La retaguardia produce... Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios del Instituto Espacio para la Memoria. Le doy la bienvenida a Silvina Manguía. ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo estás? Bien. Y a Euge, a María Eugenia Otero, que está por aquí también. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. Bueno, extrañando a Basterra y a Luque, que está Víctor de vacaciones todavía. La semana que viene creo que ya lo tenemos por aquí. Y además supongo que nos va a aportar mucho de su mirada sobre Bolivia, porque está en un lugar donde están ocurriendo algunas cosas interesantes. Y Beatriz con algunos problemas de salud. Seguramente los dos se reintegrarán la semana que viene aquí, para seguir haciendo oral y público entre todos. A Beatriz Luque, de todas maneras, la estamos extrañando nosotros, pero los oyentes no la van a extrañar, no, porque exacto, Tenemos material que nos ha dejado. Exacto, exacto. Hay algún poema grabado por allí que vamos a hacerles escuchar hoy. Claro, pasó enero, que es el mes habitual de la feria judicial. Nosotros habíamos comentado ya en diciembre que para los juicios de lesa humanidad la feria tampoco fue estrictamente tan cerrada en la fecha, que algunos juicios continuaron, algunos se suspendieron pero volvieron a mitad de enero. Sí. Pero bueno, ya estamos en febrero, ya no hay excusa posible y la justicia está laburando de nuevo a full con algunos juicios. Y hoy vamos a traer el panorama, me parece que el programa de hoy va a ser como una paleta así de diferentes colores que nos va a marcar, por un lado, los lugares donde los juicios están más avanzados, las realidades del país, como lo decimos muchas veces, son muy diferentes, y vamos a mostrar, por ejemplo, el panorama de Jujuy, donde los juicios están muy atrasados, y de repente hablaremos con otros lugares donde ya hubo sentencias, y me parece que está bueno contar esta diversidad. Digo, cuando uno piensa en que en la Argentina hay juicios, piensa que lo que sucede es que hay juicios en todos los lugares, con todas las causas que sucedieron durante el genocidio, y la realidad es que no es así, que en algunos lugares se ha avanzado mucho, pero que en otros la cosa viene realmente muy lenta, por cuestiones que tienen que ver con la política de esos lugares, o incluso porque fue mucho más costoso en esos lugares mantener la memoria durante los años previos, ¿no? Así que vamos a conocer esas realidades y nos vamos a posar hoy particularmente en Jujuy para ver por qué todavía allí no hay instancias de juicios orales, ¿sí? Oral y público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, nos vamos hacia Santiago del Estero. Bueno, nosotros por ahí estamos habituados a charlar con la gente de Santiago, con las cosas que tienen que ver con los movimientos campesinos, y ya alguna vez también en este programa, en Oral y Público en particular, habíamos comentado la situación de los juicios, porque Santiago ha tenido ya algunas instancias de juicios orales y públicos con sentencia, y están ante una situación particular, porque el ex jefe de policía durante la dictadura, Juan José Ramírez, se sabe en estos días que ha aparecido supuestamente supuestamente suicidado, por decirlo de algún modo, el 16 de diciembre, y sin embargo esta es una noticia que se conoce recién ahora, y lo que queremos ver es si lo que a nosotros nos parece que tiene algunas debilidades a la hora de contar la historia, algunas cosas que nos parecen raras, si a la gente de Santiago le parece lo mismo o tienen otra opinión. Entonces vamos a volver a charlar con gente del Instituto Espacio de la Memoria allí en Santiago. Cristina Torres es consejera del IEM y es presidenta de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea a familiares. Le damos la bienvenida entonces a Cristina Torres. Cristina, bienvenida a Oral y Público. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto conversar con ustedes y con toda tu audiencia. Bueno, igualmente. ¿Cómo han vivido esta situación de la noticia de la muerte de Juan José Ramírez? Bueno, para nosotros la verdad que esto ha sido una cuestión que puedo considerar de escandalosa, porque en el marco en que sucede la, hasta ahora para nosotros considerada, supuesta suicidio de Ramírez, es de lo más preocupante, del modo en el que pareciera que sucedió. Nosotros en las causas de los prófugos no estamos considerados como querellantes, pero sí nos interesa porque él está imputado en el grupo 3 de la mega causa como ser jefe de una asociación ilícita, privación legítima de libertad, bueno, como desaparición forzada de personas, homicidio. En realidad, él fue jefe de la policía en Santiago del Estero desde el 24 de marzo del 76 y hasta el 11 de junio del 76. Uh-huh. Y tiene tres hechos, tiene acusaciones de tres personas que están desaparecidas. Sí. Y después tiene otros grupos más, muchas otras acusaciones por un grupo de más de 20 personas. Lo que sucedió con él es que lo llamativo es la demora con que la justicia actuó, porque él, para decirte, en agosto del 2010 sale la primera orden de detención contra Ramírez. Ajá. Pasa un año, o sea, el 7 de septiembre del 2011, recién sale la orden de detención para las fuerzas de seguridad. O sea que después de un año recién la ejecuta el juzgado dándole la orden a la fuerza de seguridad. Y con eso pasa el tiempo y recién el 11 de octubre del 2011 se dicta la declaración de rebeldía y se oficia recién a la Unidad Especial de Búsqueda de Personas que lo busquen, aunque nunca, según lo que sabemos en la Unidad de Búsqueda de Personas, se les proporcionó una foto de Ramírez. Uh-huh. Lo cierto es que Ramírez, cuando lo ubican, que es el 15 de diciembre, estaba en el mismo domicilio que figuraba en el ANSES, donde supuestamente tenía para el cobro de sus haberes jubilatorios, pensión, no sé qué es lo que... O sea que era fácilmente ubicable. Era fácilmente ubicable. Lo que no entendemos, como si a él lo ubican el día 15 de diciembre, la Fuerza de Seguridad, en San Isidro, ese mismo día no lo detienen. Claro. Si ya estaba la orden de detención. Y su muerte ocurre un día después. Sí. Lo que también coincide es que el día 15 la Policía Federal informa que lo ubican a este Ramírez, y el día 15 también otra fuerza de seguridad ubica a otro militar prófugo, García Herrera, en cercanías de Rosario, en Santa Fe, y sí, sí lo detienen. A esa persona está detenida actualmente en Santiago del Estero. Uh-huh. Sin embargo, no entendemos por qué con esta persona no se tuvo el mismo comportamiento. Y si ya la fuerza, nosotros nos preguntamos, y si ya la fuerza de seguridad lo tenían ubicado, ¿cómo es que permiten su suicidio, porque él sale de su casa y la crónica o la causa que se lleva en el juzgado de San Isidro dice que en el 16 de diciembre a las 10 horas se tira bajo en la estación San Isidro Bécano o algo así. Claro, lo que uno se pregunta es si estaba a punto de ser detenido, seguramente tenía sobre sí tarea de inteligencia y seguimiento. Tenía, eso consta, porque además la policía lo dice. Entonces, sigamos la teoría oficial, que es que el tipo se arrojó ante la presencia del tren. Bueno, no pongamos que no pudieron evitarlo quienes lo estaban siguiendo. Sí fueron testigos de ese hecho, ¿no? Tendrán que ser citados como testigos. Seguramente, eso es lo que entiendo que la fiscalía está pidiendo desde aquí que se investigue. Lo otro llamativo fue que eso sucedió el 16 de diciembre y el juzgado, aquí no hubo feria por otro lado, y la información de la muerte oficialmente notificada es el 26 de enero del 2012. O sea que pasaron casi 40 días. Casi 45. Hay otro dato que es llamativo, a ver si lo podemos corroborar contigo. ¿Es verdad que en alguna de las prisiones donde están sus compañeros del genocidio, se hablaba del suicidio de Ramírez antes de que ocurriera? Bueno, nosotros lo tenemos como rumores. O sea, que esos rumores circulaban adentro de la unidad penal de penal federal de Colonia Pinto, como que estaba el rumor de que él se había suicidado, y eso en los primeros días de diciembre, según lo informa un diario local aquí. Entonces también nos preguntamos, ¿cómo es eso? ¿Que el rumor estaba antes que él se había suicidado? Uh-huh. No, hay muchas cosas que nosotros nos cuestionamos, sobre todo por la demora en que hubo en notificar, y sobre todo porque hay constancia fehaciente de que el día 15 a él ya estaba ubicado. ¿Y por qué se siguió de ese comportamiento con él? Que no fue el mismo que se tuvo con el otro represor, que fue Huarfi Herrera, que también fue un jefe de la policía en la dictadura aquí, y que lo trajeron a Santiago y permanece detenido. Sí. Recordamos que lo que sucede con las causas, con cualquier causa judicial, cuando el imputado muere, es que no se puede seguir con el juicio, y que en un juicio donde se tenga que hablar de hechos en los que él participó, no se lo puede imputar, no se lo puede participar de esos hechos. Es decir, que la muerte no solo quizás complique su propio juzgamiento, sino que puede complicar incluso los otros juicios, ¿no? Entendemos que así es. De hecho, él ya murió impune y una parte de la verdad o del conocimiento, claro, de los hechos se nos escapó. Uh-huh. Ya no, seguramente no tendremos posibilidad alguna. Dudamos que él hubiese colaborado, como no lo hace ninguno de los represores y nadie del aparato criminal. Pero de todas maneras, tampoco se puede ahondar en la investigación, o se puede, no se lo puede juzgar, no se pueden juzgar los hechos que se le imputan y los cómplices y demás que hayan participado con él. Uh-huh. Aquí Silvina Manguía quiere hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Cristina, quería preguntarle si por alguna causa en particular se le imputa delitos de lesa humanidad a este señor, o porque ha sido responsable en general de un área, una zona o una comisaría específicamente. Él está imputado en el grupo 3, que es en las desapariciones forzadas después del 24 de marzo de 1976, y por ejemplo, en cuanto a privación ilegítima de la libertad, teniendo en cuenta la figura de la desaparición forzada, homicidio, encubrimiento y en concurso real, en tres casos de desaparecidos: Concha, Diquiara y Salomón. Después también con otro grupo casi de 20 personas más, que entre desaparecidos y gente que es sobrevivientes. Uh-huh. También asociación ilícita en calidad de organizador. Uh-huh. Ahora, nosotros entendemos que no entendemos, sino que accediendo a sus legajos, que fueron desclasificados y que no se proporcionó en las Fuerzas Armadas, entendemos que él no tuvo una responsabilidad menor, uh-huh. sino que si bien la función como jefe de policía fue corta en Santiago del Estero, participó antes en el operativo de Independencia en labores y en cuestiones de inteligencia, donde no sabemos cuál es, si es que allá está acusado, está investigado, eso personalmente desconozco, no uh-huh. no lo sé. ¿Ustedes dudan de, digamos, con todos estos datos que hemos dado, de cuáles fueron las causas de su muerte? ¿No dudan de su muerte, o sí? Dudamos hasta de su muerte uh-huh. porque la comunicación de la muerte fue muy tardía, siendo que estaba él ubicado, estaba ya ubicado, a pesar de que vivía ahí de siempre, claro. Pasaron un año en ubicarlo, uh-huh. pero cuando lo ubicaron, y lo que nosotros queremos tener y estamos pensando, pedir que el equipo de antropología haga un ADN a los restos. Uh-huh. No descartamos ninguna posibilidad, también puede ser que efectivamente se haya escapado a la gente que lo estaba, digamos, vigilando y, uh-huh. y se haya tirado al tren. Claro, claro, no se niega la versión oficial, pero sí, digamos, salta a las claras que ha sido irregular la manera de comunicarlo, y eso permite que, sí. que se dude, sobre todo cuando hay casos de otros jefes de policía. Siempre contamos la situación del comisario Fesed, que murió dos veces, porque primero fraguó su muerte para escapar a la justicia, y después, una vez que lo ubicaron los organismos y alguna investigación policial, recién ahí pudo ser juzgado, hasta que en un momento se murió de verdad y le escapó a la justicia definitivamente. Así que habrá que investigar a fondo, y esta medida que ustedes piden de que participe el equipo de la antropología forense, seguramente, si es aceptada por la justicia, será saludable. ¿Ramírez tiene algún familiar directo que esté actuando en la justicia federal? Como funcionario, sí. Tiene, según la información que nosotros obtuvimos del juzgado, una hija que es la que se presentó en San Diego del Estero el año pasado pidiendo una exhibición de prisión. Es secretaria de un juzgado en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. de un juzgado federal en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. No desconozco cuál, no lo sé. La causa de... Hay una versión que se trataría del mismo juzgado del área de San Isidro, pero eso no lo tenemos confirmado. Es sí el juzgado de San Isidro el que interviene en la investigación de la muerte de este hombre. Bueno, eso lo vamos a chequear nosotros desde aquí entonces, porque sería más que llamativo que se venga también a suicidar en el área donde actúa su hija, si es que podemos corroborar este dato, pero lo vamos a corroborar nosotros desde aquí. En todo caso, lo daremos a conocer en este o en próximos programas. Cristina, saliendo ya de este tema y yendo más a la situación general de los juicios en Santiago del Estero, ¿en qué situación se está ahora? Bueno, nosotros estamos prácticamente esperando, porque en Santiago del Estero nosotros iniciamos la demanda, la querella, el pedido de apertura de los juicios en noviembre del año 2003. Creo que fuimos la primera institución en ser reconocida como querellante en estas causas a principios del 2004. Sin embargo, con todo lo que los años, que va a ser 9 años en este año, solo hemos tenido un solo juicio por un solo caso. Y esta causa, la mega causa de la cual Ramírez era parte, que involucra, digamos, tres diferentes grupos de causas que se armaron en un solo expediente, que se denomina mega causa, está elevada a juicio hace un año y medio. Y digamos que la cantidad de excusaciones, recursos dilatorios, complicidades de influencias de gente poderosa y demás han sido, digamos, tan eficaces hasta el momento que ni siquiera tenemos un tribunal designado para que haga el juicio. Estamos visitando la página del IEM. Nosotros hemos contado ya alguna vez charlando con Luis Garay, que está a cargo del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero, y él nos contaba que habían tomado de alguna manera la referencia del Instituto Espacio por la Memoria de aquí de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Claro, exactamente. La verdad que sí, la que nos entusiasmó en un momento con la idea fue Mabel Gutiérrez, que nos dio, digamos, toda la que nos impulsó desde el inicio a esto, a que pudiéramos formar, y la verdad que fue quien nos acompañó en ese proceso. Después también Nino Guillet, porque nosotros como familiares, digamos, como asociación de familiares, fuimos uno de los impulsores del proyecto de ley, ¿no? Uh-huh. Y lo que vemos en la página es que tienen también un programa de radio. Sí, un programa que se llama Los Caminos de la Memoria, que va por Radio Nacional a las 7 de la tarde los lunes, que también va, creo que ya pasó el tercer año, y bueno, esperamos tener un poco más de espacio porque ahora hay otros movimientos y organismos de derechos humanos locales que nos están pidiendo que le abramos también un espacio, ¿no? Uh-huh. Bueno, sepan que cuentan, digamos así como han contado, con la colaboración de gente del instituto aquí en Buenos Aires para tomar el modelo, y que hoy haya también un instituto de la memoria en coordinación entre familiares y organismos de derechos humanos y el Estado provincial. Sepan también que están a disposición todos los insumos, por decirlo de alguna manera, de este programa de radio para que puedan ser escuchados allí a través de ese micrófono que ustedes también han abierto en Santiago del Estero. Cristina, un gran abrazo, gracias por haber pasado por aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Buenas tardes. Hemos charlado con Cristina Torres, que es consejera del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero y que también es la presidenta de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea a familiares y es además querellante en las causas de Santiago del Estero. Bueno, en este deambular, tratando de ir contando las diferentes realidades a propósito de esto de instalar las cuestiones que sucedieron durante el genocidio y luego de la instalación convertirlas en momentos de justicia, sabemos que las realidades son bien diferentes en diferentes lugares. Acabamos de ir recorriendo el camino de Santiago del Estero, que digamos han tenido ya instancias de juicios, y estamos comunicados para charlar con gente de Jujuy que están todavía en un camino un poco más, un poco menos asfaltado, por decirlo de algún modo porteño. Vamos a saludar a la doctora Natacha María del Valle Freijo, que es la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy. ¿Qué tal, Natacha? Bienvenida a Oral y Público. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas los presentes del país. Encantada de estar en comunicación con ustedes, ¿no? Uh-huh. La verdad que es la primera vez que salgo al aire en un programa de Buenos Aires. Así que, bueno, muchísimas gracias por el llamado. Uh-huh. Bueno, por suerte, y de todas maneras, este programa también se escucha en otras radios, la mayoría de ellas alternativas de diferentes lugares del país, así que también tu voz será escuchada no solo en Buenos Aires, con un poco de buena fortuna y con oídos dispuestos a escucharnos. ¿Cómo es ser secretaria de Derechos Humanos en una provincia, digamos, en la que uno tiene, por ejemplo, un caso muy reconocido y muy emblemático de la represión en Jujuy, como ha sido la cuestión de alrededor de Ledesma, del ingenio Ledesma, pero después no se conocen muchas otras acciones de la represión allí a nivel nacional, ¿no? Bueno, primero les quiero contar, en realidad vos me preguntás cómo es ser secretaria, ¿no? Y en realidad yo les quiero contar, yo hace 15 días que asumí, yo si bien era asesora legal de esta secretaría, atendiendo muchas cuestiones, pero digamos atendiendo, digamos siendo una militante si se quiere de base, ¿no? Recibiendo a la gente y de repente me encuentro en la función pública. Claro. ¿No? ¿Cómo es el secretario? Es todo un desafío, empezando por ahí. Creo que en ese sentido, mi primera reacción, cuando me ofrecieron puesto en un lugar al que hace 5 años que estoy trabajando y en un lugar al que realmente quiero mucho, porque pongo el corazón y tengo muchas ganas de trabajar, y siempre tuve las ganas de trabajar, pero desde un espacio de decisión esta vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que con mucha alegría, pero con mucha responsabilidad. Muy honrada porque la verdad que el gobernador ha confiado plenamente en mí para hacer un proceso de fortalecimiento, si se quiere, lo llamemos así, de este organismo de Estado, que lo entiende y realmente lo veo así como importantísimo, ¿no? Como una agencia del Estado importantísima. Uh-huh. Y en ese marco, lo que estamos haciendo es reestructurando la secretaría para ello, porque eso no les cuento, en realidad es una secretaría muy chiquita, ¿no? Con poco personal, pero la idea es, bueno, darle una impronta, dividirla en áreas, ¿no? Yo les cuento que en la secretaría tenemos, es muy importante en Jujuy la cuestión de los pueblos originarios. Claro. También, porque bueno, acá, además de tener un registro de comunidades aborígenes, están en ejecución 2 programas, y además porque ya tenemos la provincia, en ese sentido, tiene entregado ya 1,5 millones de hectáreas en propiedad comunitaria a las comunidades, que no la tiene ninguna otra provincia. Y también tenemos el área esta que es más específica, de derechos humanos, ¿no? Que es la que está trabajando también, en lo que vos me preguntás, específicamente el archivo de la memoria. ¿No? ¿Cómo es el secretario? Digamos, yo te puedo contar cómo fue, digamos, lo que estamos haciendo desde la secretaría, en realidad, y ustedes lo conocen, cómo es la realidad de Jujuy en cuanto a lo que vos específicamente me preguntás de el tema de las causas, ¿no? Bueno, este gobierno ha entendido, ¿no?, que digamos la lucha contra la impunidad es una garantía del Estado de Derecho, y en ese sentido de a poquito queremos empezar a trabajar con desde la secretaría, ¿no? Es conocido el caso de Jujuy. En Jujuy todavía no ha habido ningún juicio, ¿no?, a los represores. Hay más de 20 querellas presentadas, pero bueno, lamentablemente hay una demora, ¿no?, en cuanto al avance de este tema. Natacha, sí. las causas, estas causas que nosotros, digamos, remarcamos, y como vos decís, ¿no?, es conocido el caso de la ausencia de juicios en instancia oral. ¿En realidad no llegó ninguno a juicio oral o no, todavía? No. Pero digo, ¿están tramitándose, están en etapa de instrucción o ni siquiera eso? No, están en etapa de instrucción y están esperando todavía. No llegó ninguna a juicio oral. Uh-huh. La verdad es que es esa, digamos, lamentablemente no está ninguna de juicio oral. Lo que estamos haciendo desde la secretaría es, bueno, por supuesto, acompañar y colaborar con las víctimas, con los familiares de las víctimas, ¿no? Hay una cuestión de que desde el archivo de la memoria la secretaría presta absoluta colaboración, ¿no?, en la cuestión, a los querellantes de las causas, en todo lo que tenga que ver con investigación, ¿no?, y recopilación de fuentes documentales, ¿no? Uh-huh. En ese sentido quiero destacar un logro desde el archivo de la memoria que a mí me parece que es que ha sido una cuestión, si se quiere, de liderazgo, que es organizar un congreso de archivística en el año de Bicentenario en Jujuy desde el archivo de la memoria, ¿no? Que es un archivo muy distinto a otro porque tiene como que toca cosas muy sensibles, ¿no? Así que desde el archivo de la memoria estamos trabajando fuertemente desde ese lugar, ¿no? Acompañando uh-huh. a las víctimas y ayudando en todo lo que tenga que ver con la investigación, ¿no? Trabajamos sí. en la recolección, en la preservación de los archivos, de las informaciones, bueno, en todo lo que esté comprometida la responsabilidad del Estado provincial. Claro, ¿no? Así a grandes rasgos, para sí. que vayamos, digamos, poniéndonos en tema y en todo caso cuando llegue esta instancia de los juicios orales sepamos de qué estamos hablando sí. cuando hablamos de Jujuy. Yo te decía puntualmente al principio que el hecho, digamos, más reconocido es todo lo que tiene que ver alrededor del apagón de Ledesma, exactamente. ¿Cómo estaba organizada la represión allí? Digamos, ¿era la policía, era el ejército, eran todos? Bueno, yo te puedo decir, bueno, primero, yo no sé si la gente, supongo que saben, ¿no? Que en la noche del apagón, que es el día que sucedió, el día 20 de julio de 1976, tanto, vos me decís, el ejército y la policía de Jujuy justamente montaron un operativo en Calilegua. Uh-huh. Calilegua, Ledesma, en varias zonas del Talar, ¿no? Que incluye justamente Noche del Apagón porque incluye cortes de energía eléctrica. Uh-huh. Entonces, aprovechando, digamos, esta cuestión de... Muchos dicen, ¿no?, que la cuestión del Día del Amigo, que todos estaban reunidos en las casas, y la cuestión esta de los apagones, bueno, fue como un método, un nuevo método en realidad, porque no sé de que se haya utilizado esta metodología represiva para el tema de la en otros lados del país por el tema del secuestro, ¿no? Uh-huh. Acá en Jujuy, y es bueno que vos me preguntes esto porque Jujuy no ha estado exenta de una represión que ha sido también muy cruenta acá en la provincia si comparamos la cantidad de habitantes, ¿no? Acá recordemos que, o les cuento a la gente que nos está escuchando, que bueno, Jujuy estaba dentro de la zona del tercer cuerpo del ejército, zona 323, bajo la supervisión del Servicio de Inteligencia, el Batallón 601, ¿no? Y lo que vos me preguntas, sí, que está demostrada totalmente la coordinación y el enlace entre las distintas fuerzas de seguridad provinciales y federales. ¿No? O sea que eso es cierto, incluso lo podemos ver lo que estamos hablando en la noche del apagón, digamos que en realidad los centros clandestinos en la noche del apagón, toda la gente que es secuestrada, alrededor de más o menos aproximadamente 400 personas, ¿no? Todo con una clara militancia, ¿no? Fueron secuestrados de sus casas, de sus hogares, y bueno, y la mayoría de ellas fueron llevadas al centro clandestino de detención ubicado en Guerrero, a 14 kilómetros de San Salvador de Jujuy, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, para ubicar a la gente, Ledesma queda casi en las yungas, ¿no? Tuvieron que hacer casi 3 horas para llegar a Guerrero, ¿no? Que es, hay muchos testimonios, por ejemplo, que ellos dicen que cuando muchos sobrevivientes, que cuando salieron, por ejemplo, de los secuestraron de Calilegua o de Ledesma, hacía calor, y cuando llegaron, por ejemplo, al centro clandestino de Ledesma, nevaba, ¿no? Porque, como le digo, es una localidad que, como les decía, está a 14 kilómetros de San Salvador, bueno, claro. Y lo llevaron a este centro que era utilizado, era una hostería en un principio que utilizaba el obispado para hacer retiros espirituales, que luego pasó a ser escuela de policía, uh-huh. ¿no? Este centro, que digamos, es el más emblemático de la provincia de Jujuy, ¿no? Es más emblemático por esto que, porque además, primero porque alojó la mayor cantidad de detenidos, todos provenientes de la zona del Ramal, ¿no? Y bueno, es donde se producen la mayor cantidad de desapariciones, ¿no? Uh-huh. Porque mucha gente, bueno, no volvió jamás, ¿no? Este centro se cree que funcionó alrededor de un mes o 2 meses, ¿no? Entre julio y agosto del 76, uh-huh. ¿no? Justamente se cree que fue creado justamente para alojar a lo que yo decía antes, a todas las personas que traían detenidas de la zona del Ramal. ¿Y este lugar hoy es que es un espacio de memoria? ¿Ha podido ser recuperado? No, bueno, estamos Es como que está... bueno, yo cuando dije que era un gran desafío ser secretaria, todo por hacer. Vas a tener mucho trabajo, ¿no? Sí, pero uno lo hace con alegría y lo hace con compromiso, así que no hay problema. Despacito, ¿no? De a poquito, pero firme, ¿no? Firme, con la voluntad firme. Estos centros, lamentablemente, hoy en día son sitios recreativos de sindicatos, ¿no? En lo que hace a la cuestión del sitio de memoria, lo que se está haciendo, se podría decir, es la localización y la marcación. Claro, ¿no? Claro. Esto se ha hecho con, por supuesto, el acompañamiento de la Secretaría y los organismos de derechos humanos de acá de la provincia. Ahora, ¿no? Natalia, estamos charlando con la Secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, que asumió hace 15 días recién, digamos, está trazándonos un panorama casi que de todas sus acciones por hacer, si le va bien en la gestión, ¿no? Que no se haya podido avanzar, vos trazás todo un panorama que en muchos otros lugares se ha recorrido hace bastante tiempo, que no se haya podido avanzar hasta acá, ¿a qué se debe? Porque digo, uno reconoce además que los organismos, que en Jujuy ha habido organización de madres, digo, ¿cuál es el esquema que ha generado que vos asumas hace 15 minutos, sí, prácticamente, puntualmente, y tengas que estar con un listado de cosas por hacer que seguramente no serán sencillas de realizar después de tantos años? ¿Y a qué se debe? Y yo creo que no es fácil decirle, bueno, no le puedo atribuir a un solo factor, ¿no? Bueno, por ahí, qué sé yo, no sé si por ahí falta de voluntad en algunos casos. Bueno, en fin, la verdad que si yo te tuviera que decir algo, sí, puede ser, qué sé yo, falta de voluntad de los juzgados, o la verdad, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. La verdad que yo no, tampoco quiero imputar a nadie, ¿no? Pero bueno, yo en realidad no me quisiera detener en digamos, a qué se debe, sino qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos, en realidad. Vos sabés que Silvina Manguía estuvo hace poquito tiempo por allí, y antes de que te llamáramos, nos decía Silvi, seguramente ahora nos contarás más, que había, digamos, como mucho entusiasmo y mucha expectativa en mucha militancia de base por la asunción de ella como Secretaria de Derechos Humanos. Sí, Natacha, Silvina te habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Silvina, no nos pudimos ver. No nos pudimos encontrar en Buenos Aires, ya estuvo hace poco tiempo visitándonos en el Instituto Espacio para la Memoria. Sí. Supe por nuestros compañeros que estuviste ahí, y la verdad que sí, de aquí se abre una nueva gestión con mucha fuerza, y que también la ha dado muchos compañeros tuyos militantes que te han seguido de cerca tus pasos y auspiciando, digamos, y además con un viso a que todo va a estar un poco mejor y se va a empezar a aclarar lo que ha sucedido en Jujuy. Yo creo que, a propósito de lo que guié un poco para ayudarte y poner en mis palabras lo que quizás podemos interpretar sobre la sociedad jujeña, yo tengo familiares, mi papá nació en Ledesma, ahí, entonces yo creo que es la idiosincrasia misma de todo pueblo del interior, las dificultades que tenemos para poder, digamos, los que convivimos con parte de familiares que han actuado en tiempo de la represión, lo que significó culturalmente estar en ese lugar limítrofe, ¿no? En esa entrada y salida, cuerpos de fuerzas de seguridad muy próximos a nosotros, ¿no? Hablemos de la gendarmería, de la policía. El entramado a veces hasta familiar que se conjugaba en esa sociedad de 1970 y pico, ¿no? Sí. No, lo que vos decís sí es muy cierto, Silvina. La verdad que acá, si, por ejemplo, nos está dando algo nuevo, en la Secretaría está, por ejemplo, llevando adelante desde el año pasado un registro de expresos políticos. Claro. ¿No? Uh-huh. La Secretaría en realidad desde que asumí la idea es por lo menos que los aires de la política pública que a nivel nacional se está llevando a cabo en la materia de memoria empiezan a llegar acá, claro. ¿No? Paulatinamente, ¿no? Pero empiezan, digamos, la idea de nosotros es trabajar coordinadamente con esas políticas públicas, ¿no? Que tanto hacen falta. yo te comentaba de que el año pasado abrimos un registro de expresos políticos, esto trabajando codo a codo con organismos de claro. derechos humanos, ¿no? Claro. Y ha sido una experiencia muy interesante, porque Jujuy, no olvidemos que... ¿Por qué? Porque primero, porque empezaron a salir testimonios de gente que nunca se había animado a denunciar, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezaron a salir historias, porque Jujuy tiene 127 uh-huh. desaparecidos, claro. ¿no? Pero no se sabe cuántos más detenidos hay, sí. ¿no? Y con todo... también hemos visto todo este estigma de haber sido detenido, claro. ¿no? De esto de después de, bueno, porque hicieron algo, entonces no consiguen trabajo, y la mayoría de ellos están en una situación social bastante, entonces son muy vulnerables, digo, ¿no? Y empezaron a salir historias, y porque también nosotros porque ese trabajo lo hacía yo, digamos, con las compañeras acá, con Liliana Roles, que es la responsable del Archivo de la Memoria, de recuperar estas historias, ¿no? De saber qué pasó, de ver y ponerle realmente cara a cada, porque si no parece que fueran tanto los detenidos como los desaparecidos, números. Y en realidad nosotros lo que empezamos a ver es que empezaron a salir otras historias y empezó la gente a acercarse. Y empezó a salir, ¿y por qué ahora? Y bueno, porque ahora se animaron, porque ahora ya no tienen tanto miedo. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a eso también, bueno, no olvidemos que Jujuy fue una provincia fronteriza. Uh-huh. Es una provincia fronteriza. Y ahí, acá también, digamos, llegó el Plan Cóndor, digamos, claro. ¿no? Y en ese sentido también, por ejemplo, estuvo el Escuadrón 21 de la Quiaca. Uh-huh. También, cuando me preguntaron claro. cuántos centros clandestinos, bueno, ¿no? Y han empezado a venir otra gente incluso de que estaba exiliada, por ejemplo, en Bolivia. Claro. ¿No? Y sí, creo que tiene mucho que ver con esto del miedo, uh-huh. Por supuesto, en lo que hace a la sociedad, a la idiosincrasia de la sociedad, a que todavía hay un poquito de miedo, a que lamentablemente también se está dando de que a ver, es muy duro lo que yo digo, pero Jujuy es una ciudad chica y por ahí, al no haber juicios, todavía, digamos, están los represores casi conviviendo con quienes nosotros. Fueron las víctimas, ¿no? Mm. Entonces, es una sí. situación, por eso cuando yo digo, no sé a qué atribuyo, ya es una situación bastante particular la que vive Jujuy. Particular, ¿no? Y compleja, Natacha. Yo te quería preguntar sí. tu edad, un poco para... 36 años. 30, jovencita, te quedas. Claro, para la función pública realmente sí, es muy joven. Aire fresco, sí. Sí, bueno. La verdad que sí, yo tampoco me imaginaba, la verdad, así que para mí, por eso, o sea, para mí esta designación, en un lugar que yo y no me arrepiento, digamos, en un lugar que yo amo, porque yo creo, siempre he creído en esto que hago, uh-huh. ¿no? Entonces tener, digamos, un poquito de espacio de decisión es realmente enorme y es algo que, bueno, que realmente me he sentido muy honrada con este nuevo gobierno, ¿no? De decir, bueno, o sea, porque, bueno, la verdad es que nunca me imaginé, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esta cuestión de sacarse un poquito, que me está contando, la camiseta de la militante y ponerse la camiseta de la funcionaria. Bueno, pero no vamos a nosotros a salir a darte consejos, ¿no? Pero quizás si algo podría ser diferente en tu función pública es que justamente no te quites la camiseta de la militancia, porque además uno, como vos decías, ¿no? Uno tiene que entender que una Secretaría de Derechos Humanos no se ocupa solo de las causas ligadas al genocidio, y conocemos en Jujuy y hemos tenido que contar muchas veces desde aquí problemáticas sociales muy muy fuertes, en las que también seguramente vas a tener muchísimo laburo. Y si venís de la militancia, quizás si me permitís el atrevimiento, lo mejor que podrías hacer es no quitarte la camiseta militante y en todo caso conciliarlo con la nueva función. Exactamente. Bueno, volveremos a charlar porque también a nosotros nos ha generado alguna expectativa a ver cómo te va en la gestión. así que pronto volveremos a charlar y en todo caso haremos una evaluación juntos, si nos permitís. Bueno, cómo no, estoy acá, estoy siempre. Bueno, y desde ya nuestra ayuda, ¿no? Sí, yo aprovecho porque desde el instituto y siempre nos han colaborado con absolutamente todas las actividades que hemos realizado, ¿no? Así que tengo muchos y grandes amigos allí, uh-huh. Así que la verdad que para mí ha sido también, digamos, para mí ha sido trabajar y ahora poder saber que vamos a trabajar más aunadamente, más conjuntamente, la verdad que también es a mí me llena de alegría, ¿no? Yo lo único que tengo, y es lo que le digo a todo el mundo, es yo la verdad que compromiso no tengo con nadie, solamente con el gobernador, digamos, que es el que me ha puesto acá, y con la gente que está creyendo en la gestión, sí. ¿No? No me quiero olvidar, digamos, porque uno está para por lo menos hacerle la vida mejor, ¿no? A uh-huh. la gente, ¿no? O sea, no, eso seguro, uno se debe a eso, digamos. Y la secretaría, lo ideal es que sea un ámbito de contención, ¿no? Uh-huh. Porque es justamente derechos humanos, y si uno no va a encontrar por lo menos una mínima solución, una escucha, una contención en una Secretaría de Derechos Humanos, no sé en dónde. Exactamente. Bueno, ¿no? Gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. No, gracias a ustedes. Un beso. Un beso, hasta luego. Bueno, hemos charlado con la flamante Secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, la doctora Natacha María del Valle Freijo. La verdad que si hay algo que ha quedado claro en esta nota, más allá de que nosotros lo habíamos comentado en otras ocasiones, es que es una provincia en la que hay que hacer todo, digamos. No hay nada hecho casi, ¿sí? Están todavía marcando los lugares que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, ¿no? Así que hay un largo camino por realizar, y además no es la única problemática ligada a los derechos humanos que tiene, claro, que resolver. Hemos contado, bueno, ella hacía referencia a algunos casos de vivienda, nosotros hemos contado la propiedad de la tierra en Jujuy, es todo un tema, así que va uh-huh. a tener como muchísimo laburo por varios lados. En todo caso, me parece que está bueno que desde este programa podamos pasado el tiempo volver a charlar con ella para ver si en estos 36 años en los que ella dice yo creo en esto y por eso estoy acá, esperemos que el estar en un espacio de poder no la desilusione, ¿no? Digamos que pueda llevar adelante todas sus intenciones y sus voluntades políticas que tenía pensadas como militante, ¿no? Seguro. Compartimos un poema del inefable Pablo Neruda, nacido en Chile en 1904 y fallecido en 1973 en el contexto del golpe de Estado del general Pinochet. El texto pertenece al libro Odas Elementales, escrito en 1954, en el que Pablo alaba cada gesto, cada árbol, cada sentimiento. Y vamos a compartir un fragmento de la Oda a la Alegría. Pablo se dirige a la alegría, la personifica. Hoy, alegría, encontrada en la calle, lejos de todo libro, acompáñame. Contigo quiero ir de casa en casa, quiero ir de pueblo en pueblo, de bandera en bandera. No eres para mí solo. A las islas iremos, a los mares, a las minas iremos, a los bosques. No solo leñadores solitarios, pobres lavanderas o erizados, augustos picapedreros me van a recibir con tus racimos, sino los congregados, los reunidos, los sindicatos de mar o madera, los valientes muchachos en su lucha. Contigo por el mundo, con mi canto, con el vuelo entreabierto de la estrella y con el regocijo de la espuma. Voy a cumplir con todos porque debo a todos mi alegría. No se sorprenda a nadie porque quiero entregar a los hombres los dones de la tierra, porque aprendí luchando que es mi deber terrestre propagar la alegría y cumplo mi destino con mi canto. Memoria. verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. En el mes de febrero vamos a tener un juicio en Tandil. Se prevé que va a iniciar el 9 de febrero. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata daría inicio a este juicio, que iría donde están procesados exmilitares Julio Alberto Tomasi, Roque Ítalo Papalardo y José Luis Ojeda, y los civiles Emilio Felipe Méndez y Julio Emanuel Méndez. Esto tiene que ver con el, bueno, primero el secuestro y posterior asesinato de el abogado Carlos Alberto Moreno, oriundo de la localidad de Olavarría, que se desempeñaba en ese momento como abogado laboralista cuando fue detenido y hoy se encuentra desaparecido. Sí. Después tenemos en Córdoba, el 14 de febrero, el Tribunal Oral Federal número 2 también va a juzgar a exintegrantes del Comando Radioeléctrico de la exunidad regional número 1, y la causa en la que se investiga es la muerte de Jorge Díez, Ana Villanueva y Carlos Oliva, militantes de la Juventud Peronista. Y en Rosario, el 27 de febrero, tercer juicio a iniciar en el mes de febrero, también por el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, serán juzgados el ex coronel Manuel Fernando Saint Amann, el ex policía Antonio Federico Bossie y el ex comisario general Muñoz. Se investigan los delitos por privación ilegal, legítima, ¿no? Y detención ilegal de la libertad, tormentos y homicidios ocurridos en noviembre del 76 en la localidad de San Nicolás en perjuicio de 5 víctimas. Seguramente esto va a ser nota la semana que viene, este programa. Ahora ya nos hemos quedado sin tiempo, pero en el juzgado del juez Carlos Villafuerte Russo procesó a Reinaldo Benito Viñoni, que fue presidente de facto hasta el 83, el último de la dictadura cívico-militar, como también al exoficial de la Policía de Buenos Aires, Luis Abelardo Patti, el casi diputado, que ahora está preso porque fue sentenciado también el año pasado. Bueno, en estos dos casos han sido procesados por el secuestro de Eduardo Daniel Pereira Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso, cosas que ocurrieron en Rosario, pero que después sus torturas y homicidios fueron ese mismo día, el 14 de mayo del 83, en Lima, en el partido de Zárate. Por eso allí está Villafuerte Russo teniendo jurisdicción. Pero en esa misma causa definió la situación procesal de dos personas que estaban siendo investigadas y se les dictó la falta de mérito. Uno es Víctor Hugo Rodríguez y el otro es el ex arquero de Rosario Central y de la selección argentina de fútbol, Edgardo El Gato Andrada, una persona muy reconocida por su actividad futbolística en los años 70 y también en principios de los 80, y que cuando se desclasificaron los documentos de inteligencia, se supo que era que cumplía funciones en el destacamento 121 de inteligencia. Bueno, le declararon la falta de mérito. Seguramente la semana que viene haremos alguna nota en particular sobre la historia de Andrada, porque es uno de esos personajes, digamos, que tenía como claramente una doble vida. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, continúan las audiencias por el plan sistemático El Robo de Bebés. Se está llevando a cabo ahí en el subsuelo de Comodoro Py 2002. Habitualmente eran los lunes, martes y miércoles alternados. La próxima semana va a ser solo el día martes. El martes reanuda, entonces, martes 7 de febrero, la audiencia por el robo de bebés durante la dictadura. La semana que viene reanudan también las audiencias de la mayoría de los otros juicios que se estaban llevando a cabo y que se habían interrumpido por feria. En lo que tiene que ver con el circuito Camps, el 6 de febrero vuelven, lunes 6 de febrero, las audiencias, así como en Bahía Blanca, en Mar del Plata, lo que tiene que ver con el sector, lo que fue la Cueva como ex centro clandestino de detención. Uh-huh. En Rosario también se reanudan el 6 y después tendremos, como bien mencionábamos, el inicio en la ciudad de Tandil el 9 de febrero, así que la semana que viene siguen los juicios. Bueno, entre otras de las atribuciones del Instituto Espacio para la Memoria está la de preservar justamente la memoria en los lugares que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en la ciudad de Buenos Aires. Y esos lugares, si se pauta con anterioridad, pueden ser visitados, ¿sí? Sí, es así. Los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y que hoy están bajo la órbita del IEM pueden ser visitados a través llamándonos por teléfonos al 4342-6103 o 7797, así como también dirigiéndonos sino un email al institucionalmemoria@buenosaires.gov.ar, institucionalmemoria@buenosaires.gov.ar. Los lugares que hoy están así funcionando como tal, como sitios de memoria, tenemos al Club Atlético, ahí en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan, en el barrio de San Telmo. Ahí debajo de la autopista. Exactamente. Automotores Orleti, en el barrio de Floresta. En la calle Venancio Flores. Sí. Y Olimpo, ahí en La Carra. Y, también en Floresta. En Floresta. Uh-huh. Y Rafael. En La Carra y Ramón Falcón. Exactamente. Y bueno, para quienes vayan a la ESMA, también los invitamos a recorrer el edificio Cuatro Columnas, donde se está exhibiendo la muestra del terrorismo de Estado, basado en un libro que hemos publicado hace 2 años ya, de un trabajo en conjunto que hizo Osvaldo Bayer con Atilio Bondrón y Julio Gambina, el libro que se llama uh-huh. El terrorismo de Estado. Sí. Y la selección documental que hicieron dos historiadoras a propósito de los documentos que daban cuenta del enemigo a lo largo de la historia. Así como también se puede visitar las salas. Hay una sala que contiene grabados ahí en el edificio Cuatro Columnas, grabados de Rubén Herrera. Y en el caso de la sala 2, así la denominamos nosotros, previo a enviándonos un mail, previo acuerdo para que puedan venir al espacio memoria esma@buenosaires.gov.ar. Ahí están las fotografías de Ernesto Che Guevara. Es una serie de fotos que pertenecieron al archivo fotográfico de Ernesto Guevara Lynch del Centro de Estudios Latinoamericanos, CELCHE, que fueron donadas por Juan Martín Guevara, hermano del Che, ajá, y pueden ser visitadas. Nos estamos yendo, nos vamos a encontrar la semana que viene ya con el equipo oral y público completo. La seguimos, ¿sí? Hay mucho para hablar todavía de la justicia por los crímenes cometidos en el genocidio en la Argentina. Gracias, Euge. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.